¿Qué es la RNMA? ¿Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales? ¿Red Neoliberal de Medios Anarquistas? ¿Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados? RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, buenos días. Aquí desde el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia comenzamos el Enredando las Mañanas del día jueves. No, como ustedes se darán cuenta y escucharán, no lo tenemos a Fernando Tevele en el estudio. Ya lo vamos a escuchar en un minutito. Estamos aquí con nuestra compañera Natacha Bianchi operando y reemplazando a Fernando. Hola, Luis. Esperemos eso, esperemos. Hola, que Luis haga también la doble tarea y me acompañe en el aire. Sí, obvio. A Nati, obvio. Bueno, viene un día medio complicado, duro y con informaciones bastante densas, como lo que vamos a también tratar en un rato con el desalojo que está ahí realizando la policía, la gendarmería, en la fábrica PepsiCo, donde hace varios días más de 150 trabajadores, con el apoyo de organizaciones sociales, políticas, sindicales, estaban allí resistiendo el desalojo por el cierre de esa planta de esta empresa multinacional, que evidentemente lo que, bueno, nosotros lo venimos siguiendo, ¿no?, en el Enredando las Mañanas todos estos días, y hoy, como se preveía, tuvo el desenlace de este desalojo, que en principio no sabemos si ya hicieron el desalojo de los compañeros y trabajadores y las compañeras que estaban allí arriba de la azotea del edificio, de la planta que se veía, pero sí vimos en la calle la represión de la policía, hubo trabajadores heridos y presos también, así que ya también vamos a tratar de tener comunicación con ellos. Pero ahora ya tenemos la comunicación, y ahora sí, un poco lejos de Buenos Aires, desde la provincia de Formosa, lo tenemos a nuestro compañero Fernando Tevele, que allí está con María Eugenia Otero, porque fueron a tratar de ver si pueden entrevistar a Agustín Santillán. También él es un preso hace más de 2 meses, un preso huichí, luchando por sus derechos y el de su comunidad. Y bueno, Fernando, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo están por allí? ¿Qué hace, Luis? ¿Cómo va? El abrazo grande para vos, para Nati. Y aquí estamos frente a los tribunales de la provincia de Formosa, en la localidad de Las Lomitas. Lo que estamos esperando es que salga el doctor Daniel Cabrera, porque estamos esperando que nos responden acerca de si vamos a poder ver a Agustín Santillán, y créanme o no, está saliendo. A ver. Dani, estamos en vivo para la radio. ¿Te dieron alguna respuesta ya? No, dice que esperen nomás con respecto a la entrevista periodística con Agustín Santillán. Lo que ellos manifiestan, que bueno, que el juez va a resolver en algún momento, cuando él quiera y pueda. Entonces, bueno, hay que esperar nomás, dice que espere en algún momento. No sé si va a ser en el día de la fecha, digamos. Podemos esperar hasta mañana, o quizás, bueno, porque tampoco precisa a ver si lo va a hacer hoy, o mañana, o pasado, o cuándo, digamos. Uh-huh. Eso también demuestra ya el aspecto negativo que va a tener la respuesta al pedido, digamos. Uh-huh. Bueno, Daniel, para la gente que nos está escuchando Hay mucha preocupación en Buenos Aires porque nosotros contamos lo que habíamos vivido ayer. ¿Ustedes lo viven como con mucha naturalidad esto de la persecución policial, de que estén atentos todo el tiempo gente de civil preguntando cuando ven a alguien que no es del lugar como nos pasó a nosotros ayer? ¿Para ustedes es natural? Sí, de todos estos hechos, digamos, de persecución, digamos, de hostigamiento por parte de la policía, por parte de personal, digamos, de civil, que pertenece, digamos, a la misma policía, digamos, la gente si lo ve con mucha naturalidad. El tema es que también esto lo que hace es que la gente tenga miedo, y ante cualquier hecho de protesta o reclamo o ante cualquier autoridad, es pensarlo dos veces, porque por, digamos, las paredes acá en Las Lomitas y en la provincia de Formosa tienen ojo, digamos, y oído. Entonces escuchan todo, ven todo, eso también le hacen creer a la gente. Entonces la gente de Formosa, digamos, tiene miedo ante esta situación y ante cualquier intento de reclamo, ya somos perseguidos, visto con otros ojos, y bueno, y es el resultado, digamos, de que también ustedes, como son, vienen de otros lugares a tratar de que se vea la realidad de la provincia de Formosa, también sufren lo mismo, es decir, tanto nosotros que vivimos acá en Formosa y ustedes que vienen de otro lugar, la misma persecución, digamos, van a seguir teniendo hasta que se retiren de la provincia, digamos, una forma de, también de hacer de ver el poder que tiene el gobernador Gilvin Frank. Bueno, lo seguimos, Daniel, gracias. Bien, él es Daniel Cabrera, es abogado de Agustín Santillán, de Víctor Hugo Delgado, que son los detenidos Huichí, que todavía permanecen en esa situación. También defendió a algunos de los que ya recuperaron su libertad. Todos siguen procesados, todos tienen multiplicidad de causas. En el caso de Agustín tiene 14 causas. No me extendí en la charla con Cabrera porque con todos los actores que vinimos a buscar, salvo Agustín, ya hemos charlado en extenso y llevamos material para un año si quisiéramos. Pero bueno, sí hacía referencia para los que nos están empezando a escuchar ahora en Enredando. Llegamos bien, ¿no? ¿Estamos bien? Sí, sí, aquí, sí, perfecto, sí, estamos Fer, perfecto. Escuchando bien. Bien, bien. Sí. Me asusté por el silencio en algún momento. No, pero era porque... Y también estoy un poco paranoico, debo decir. Paso a contar eso porque, digo, nos vamos a extender hablando sobre lo que vinimos a buscar aquí, que es la situación de los Huichí, también sí. Cuando volvamos con mayor tranquilidad. Lo que vimos ayer nos desoló, digamos, lo que vivimos ayer viendo las diferentes comunidades. Visitamos tres comunidades de Huichí, el Ingeniero Juárez, tres barrios, y lo que nosotros vimos allí sobre cómo viven realmente nos resultó desolador. Y, digamos, no somos gente que vivimos en un termo o que estamos encerrados en nuestras casas. Vemos, digamos, pobreza y miseria a nuestro alrededor todo el tiempo viviendo en la ciudad de Buenos Aires y viajando por el país. Pero el condimento de ser originarios y de, por lo tanto, ser detestados por el poder y por una parte, casi que por el resto de la sociedad, digamos, por los criollos, es un condimento extra que hace que la situación de marginalidad sea tremenda y la situación de persecución para quienes levantan la voz como Agustín Santillán sea esta, ¿no? Estar 3 meses preso con 14 causas, de la que le queda una sola para resolver la descarcelación. Pero aún cuando Santillán salga en libertad, lo que va a suceder es que va a quedar con 14 causas judiciales pesadas que en algún otro momento pueden implicar su libertad. Es decir, queda con una espada sobre su cabeza y con una clara intención de disciplinar, ¿no? De algunas cosas no hay que hablar, digamos, ¿no? Claro, sí, seguro. Y te decía, hago un mínimo relato de lo que ayer vivimos nosotros en particular. No queremos que eso sea el centro, por eso quería también empezar contando sobre lo que vimos ayer de la situación en la que viven los Huichí, porque no queremos que el centro de nuestra visita termine siendo que fuimos objeto de persecución, porque realmente mientras no nos pase nada es lo menos importante. Pero bueno, ayer, por suerte y también por la celeridad y la solidaridad de los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, anoche apenas contamos lo que estábamos viviendo, se pudo sacar un comunicado del que seguramente vos darás cuenta, Luis, más tarde, relatando algunos hechos que vivimos. Nosotros estamos en Las Lomitas ahora, y ayer visitamos a Ingeniero Juárez, que queda a 150 kilómetros de aquí y a 400 de la ciudad capital de Formosa. Es decir, nos cruzamos la provincia de este a oeste y llegamos hasta Ingeniero Juárez, visitamos a las comunidades. Cuando nos fuimos, dejamos a Gabriela Torres, la esposa de Agustín Santillán, luego de haber estado todo el día con ella, haberla entrevistado, que ella nos acompañara a entrevistar a otros hermanos y hermanas, la dejamos en su trabajo. Es de las pocas personas de las comunidades wichí que tiene su trabajo. Ella hace trabajos de limpieza en un hotel, en un hotel donde la... por suerte los dueños que han tenido problemas con el poder, nos contaba Cabrera hace un ratito también, y han estado presos y han sido perseguidos políticos, la han protegido y por ejemplo le conservaron el trabajo cuando Gabriela estuvo presa también por las mismas causas que su marido hace algunos meses. ¿Te lo recordarán? Sí. Luis, vos la entrevistaste apenas salió junto a Rosaura, y cuando volvió le conservaron el trabajo. Digo, gente amigable con los wichí, aunque sean criollos. La dejamos ahí y al rato recibimos un mensaje que escucharíamos mucho más tarde, por cierto, pero el mensaje era de unos minutos después que nosotros salimos de regreso desde Ingeniero Juárez hasta aquí, hasta Las Lomitas, diciéndonos que había ido la policía al lugar preguntando si había hospedada, preguntándole a los dueños si había hospedada gente que no fuera del lugar allí. La dueña le dijo que no, él no le creyó, le pidió el libro de visitas, ratificó que en el libro de visitas no había nadie que fuera ajeno a Ingeniero Juárez, y le dijo, tenga cuidado con la gente que hospeda acá, porque si no va a tener problemas. Lo que Gabriela rápidamente entendió, y nosotros también, como que nos estaban buscando, ¿no? De hecho, nosotros habíamos notado que nos habían... que había por allí acá las camionetas Toyota Hilux doble cabina blancas, uno debe desconfiarle porque todas las reparticiones oficiales tienen esas camionetas. Ya sabemos por qué es la marca y el modelo más vendido en Argentina. Exacto, sí. Exacto. Bueno, aquí por lo menos en Formosa tienen compra asegurada porque todo el organigrama estatal funciona con esas camionetas, incluyendo la policía, pero digamos algunas de doble cabina nos había marcado ya Gabriela que iban con policías de civil arriba, que nos rondaban todo el tiempo, porque mientras nosotros estábamos en las comunidades charlando con los y la wichí, lo que pasaba era que la policía estaba mostrándose ante nosotros sin intervenir, pero sí mostrándose, paraban enfrente de la casa de Gabriela, iban a hablar con el vecino al lado, no sabemos a preguntarle qué, después paraba otra camioneta, iban a hablar al vecino de enfrente, es decir, haciéndose notar de manera intimidante, pero sin tomar contacto con nosotros. Pero ayer, antes de que nosotros supiéramos que nos estaban buscando en el hotel de Juárez, cuando nosotros llegamos a Las Lomitas, volvimos al hotel en el que estábamos parando, y bueno, entramos tranquilamente. Yo desobedecí con la intención de hacer el programa de anoche y escuchar algunos de los testimonios que se escucharon en el programa de Radio La Retaguardia. Desobedecí las recomendaciones de compañeros que trabajan con protocolos de seguridad y me conecté al wifi del hotel, y rápidamente me di cuenta que mi teléfono algo raro le estaba pasando, porque se volvió negativo, o sea, todo lo que era blanco se volvió negro, todo lo que era negro se volvió blanco. Por lo que pudimos averiguar, es una clara señal de intrusión. Nos golpean la puerta. Nosotros estamos aquí con Ana Fraile, que es cineasta de la productora Pulpo Films. Estamos registrando todo también para en formato audiovisual, y la verdad la esperábamos a ella. El segundo error, abrí la puerta sin preguntar quién era, porque pensé que era Ana, y me encuentro con un señor sorprendido de que alguien le hubiera abierto la puerta tan fácilmente. Y también ahora lo que reconstruyo es que se tomó su tiempo para pensar qué me iba a decir, porque primero esbozó como una sonrisa y habrá tardado como unos 10 segundos en empezar a decirme que si no me interesaba comprar un terreno en Formosa, porque mucha gente venía desde Formosa Capital. Ustedes son de Formosa Capital, ¿no? Y todo tipo de preguntas como para ganar tiempo y para intentar averiguar cosas que yo obviamente no le decía o le tergiversaba datos. Hasta que en un momento se dio cuenta que yo ya no estaba muy amigable y que había entendido que no me quería vender un terreno, y se dio media vuelta y se fue. Y así yo pude darle algo de todas las cosas que uno recapitula después, ¿no? Porque hasta ese momento no sabíamos que nos estaban buscando en el hotel de Ingeniero Juárez. Debí un aparato como si tuviera uno de los viejos ladrillos de teléfonos celulares. Bueno, un aparato muy grande colgando de su presilla. Lo que nosotros entendemos ahora es que usaron esa conexión al teléfono para algún aparato que hace interferencia, ¿no? Para capturar la señal y digamos, llegar a nosotros a través del teléfono. Eso claro. Es lo que yo intuyo ahora. Lo que sí está claro es que el señor no quería vendernos un terreno, nos dejó un teléfono, de hecho, que yo me preocupé por tomar para certificar después que efectivamente era un número que no existía, el que me había dado. Te perdiste la oportunidad de tener un terreno en Formosa. Exacto. Y lo más notorio de todo es que cuando uno le cuenta esto a la gente de aquí, nosotros estuvimos en Formosa Capital con compañeros y compañeras de la PDH, que tienen un gran laburo, y estuvimos aquí también con la gente de APCD, que es una asociación que trabaja con hermanos y hermanas originarias, y ellos, digamos, nos dieron la magnitud del hecho cuando empezamos a contarles, porque si bien nosotros también nos preocupamos y no estamos acostumbrados a estas cosas, ellos empezaron a decirnos, bueno, listo, a partir de ahora estén con alguno de nosotros, no estén más solos, nosotros los conocemos, por lo tanto está mejor que los vayamos acompañando. Y digamos, así fue en el día de ayer y así va a seguir siendo en el día de hoy, que es nuestro último día. Como dijo Cabrera recién, lo más probable es que no nos dejen entrar a ver a Santillán. El juez no respondió al pedido, pero bueno, no responder al pedido sabiendo que no vamos a poder permanecer mucho tiempo aquí es casi que una negativa. Pero de todas maneras vamos a esperar a ver si tenemos alguna posibilidad de charlar con Agustín, que también anunció que si no dejaban que nosotros ingresáramos iba a empezar una huelga de hambre, cosa que nosotros vamos a intentar hacer que desestime, más allá de que sea una decisión personal, ¿no? Sí, pero lo entendemos como una manera de presión de él también en su interés por recibirnos. Otra cosa que nos llamó la atención es que en la secuencia esta que estoy contando de ayer es que confluyeron varios llamados de gente preocupada por nuestra situación aquí, sin que nosotros supiéramos todo esto que estaba pasando todavía. Empieza a llamar gente, a Gabriela Torres, gente del Consejo Consultivo Indígena que dirige Félix Díaz, estuvo llamando el propio Agustín Santillán, la llamó a Gabriela desde la cárcel para preguntar, diciéndole que estaba preocupado por nuestra seguridad, para ver cómo estábamos. Es decir, nosotros vinimos advertidos de que estas cosas podían pasar, pero vinimos con la decisión clara de que si veníamos teníamos que venir sin miedo y sin paranoia. Fue efectivamente lo que hicimos, pero a partir de estos hechos lo que sucedió fue que la misma gente de acá le dio entidad a esos hechos que algunos tenían casi tintes graciosos, ¿no? Porque lo del el hombre vendiendo terreno, si uno lo viera en una película diría, qué mal guión, ¿no? Bueno, por lo que contás que también a la compañera que trabaja en el hotel en Ingeniero Juárez es a Gabriela, sí. A Gabriela que le pregunten si la gente que se aloja ahí es del lugar. Me imagino que Ingeniero Juárez no debe ser muy grande como para que los propios habitantes de Juárez vayan a un hotel de la zona. Exacto, es obvio. Lo que nos decía el doctor Cabrera recién cuando le contábamos lo que pasó anoche es que el dueño de ese hotel de apellido Monzón ya denunció varias veces que la policía entra todo el tiempo a preguntarles quiénes están hospedados y que le revisan el libro de visitas como hicieron el día de ayer. Y bueno, y en nuestro hotel también nos contaban, ¿no?, que un poco la cosa es, si viene la policía y te pide el libro de visitas, yo no le puedo decir que no. Claro. Cuando en realidad sí deberías poder decirle que no, salvo que venga una orden judicial, por lo menos a eso es lo que uno está acostumbrado. Pero aquí todo es órdenes de arriba, todo funciona de esa manera. Sí, sí. Sí, Fer, y ahora escuchándote también, me parece que digamos que redobla esta situación que tienen las comunidades originarias en nuestro país, que es crítica, que es extrema, que nadie exagera, que ustedes están haciendo una cobertura en realidad la retaguardia. Hace meses ustedes viajaron para ir y mostrar todo lo que está sucediendo allí, y esto, digamos, sirve también para reafirmar toda esta situación nefasta que están pasando las comunidades. Claro, a ver, a nosotros nos impactó mucho la última visita que hicimos ayer, que es al barrio 20 Viviendas, es una toma del año 2009, una recuperación del territorio huichí, en el que, bueno, efectivamente hay 20 viviendas. Allí entramos a la casa de una familia, que además lo que nos pasaba era que cuando que se convertían en centros de reunión, ¿no?, nos veían llegar y rápidamente empezaban a correrse la voz de que estábamos allí, y venían filas de testimonios, digamos, para registrar, ¿no? Ya nos habían dicho, van a ir ahí y no se van a poder volver, porque la gente tiene mucha necesidad de hablar y no puede hacerlo aquí en los medios locales, nunca, en ningún medio, no hay excepciones, no hay un solo medio en Ingeniero Juárez que dé la voz a los hermanos y hermanas de comunidades originarias. Y nos volvimos muy impactados por esa última visita a la casa de una de las familias del barrio, del 20 Viviendas, porque nos encontramos con un chico. Nosotros publicamos una foto en la página, creo que fue en ocasión de una de las notas de Gabriela, la primera que le hicimos cuando salió, que le hicieron Rosaura y Luis, y que publicamos una retaguardia de una un pibe con el ojo sangrante de una herida, de un hecho que había ocurrido unos días antes de la detención de Santillán. Me gustaría detenerme y contar esto en dos minutos, si los dejo, porque sé que tienen un montón de notas pautadas. Esto fue así. En uno de los problemas entre criollos y originarios, una de las trifulcas que vienen armándose aquí, interviene la policía, por supuesto ya sabemos a favor de quién, y le disparan a un chico cuyo testimonio escuchamos anoche, un testimonio desolador de un pibe de 19 años tirado en la cama, Santiago Torres se llama, perdió un ojo por un perdigón de goma. Lo que pasa después es que la gente identifica al policía, obviamente lo conoce, y avanzan sobre la casa, incendiándola. Eso generó que, esa es una de las causas que tiene Agustín Santillán y que tienen los demás hermanos, que habla de robo en Poblado y en Banda. Dicen que le saquearon la casa al policía, en realidad fue una respuesta a que le sacaron el ojo al pibe huichí, pero eso obviamente no es tenido en cuenta. El pibe está tirado en la cama, sin atención, con el ojo perdido, la herida, supurando, con una venda en el ojo, sin atención médica, no tiene atención médica, no puede viajar al hospital de Formosa, donde fue atendido en primera instancia, porque no tiene plata la familia para hacerlo. En Ingeniero Juárez no lo atienden. Una locura. Sí, es terrible. Una locura. Un pibe de 19 años tirado, muerto en vida, arrojado en la cama, sin saber leer, sin haber ido a la primaria, sin haber ido a la secundaria, y no pudiendo hacer nada, ni decirle a nadie que haga algo para que tuviera atención. Tremendo, nos pareció como el punto, digo, más tremendo de todo lo que vimos ayer, ¿no? de la desolación, de la del estar entregados, del no poder hacer nada para cambiar la realidad, y que encima cuando hay alguien que intenta hacerlo, como es el caso de Agustín, todos reconocen en Agustín alguien que va y resuelve esto. Bueno, parece que se nos cortó la comunicación, esperemos que haya sido nada más una cuestión técnica y no haya sido parte de todo esto que decimos, ¿no? Que están amedrentando, intimidando. Vamos a ver si podemos volver a tener comunicación con Fernando. Sabemos que están con un solo teléfono, ahí parece que se ha podido comunicar con de nuevo. Bueno, ¿estás ahí, Fernando? Sí, no, solo para cerrar. Decía falsa alarma, estábamos en medio de que la paranoia se nos contagia. No, a ver, el caso de Santiago Torres, esto que les decía que nos pareció como muy tremendo y nos dejó muy choqueados, claro. En el medio, uh-huh, de toda una situación desoladora. Sobre nuestro estar aquí, llevamos toda la tranquilidad del mundo, tenemos que hacer un viaje de regreso a Formosa, que es lo que nos preocupa ahora, 400 kilómetros en auto, y es lo que nos tiene preocupados ahora, digamos. Eso, sí. Y poder conservar el material audiovisual que hemos podido registrar aquí. Claro. Pero bueno, para eso será durante la tarde. Bueno, resguardar eso, sí, sí. Sí, sí. Bueno, Fernando, listo, todo completo el informe. Queríamos además escucharlos para tener la tranquilidad de que está todo, por lo menos, entre comillas, bien. Sí, sí. Y esperemos que, bueno, puedan tener un buen regreso mañana. Ahí un abrazo a Eugenia, a Analía, que yo personalmente no la conozco, pero bueno, también está ahí bancando. Me imagino que también andar a cuesta con una cámara no pasa desapercibido. No, claro. Y no debe de ser fácil andar, ¿no? Hay que tener ahí bastante prestancia para andar por esas calles con una cámara de foto, con una cámara filmando. Sí, sí, tal cual, así es. Sí, sí. Bueno. Bueno, abrazo grande para los dos. Abrazo, chau, chau. Bueno, ahí entonces Fernando Tevele dándonos este informe de último momento, vamos a decir, ¿no? Las últimas novedades. Como decía él, es muy improbable que el juez le autorice a tener una entrevista con Santillán, es probable. Y nada, solo quería mencionar que, como Fernando también comentó, el rápido reflejo de todos y todas los que hacemos la Red Nacional de Medios Alternativos, ahí nomás al toque la red emitió un comunicado donde dice: denunciamos el amedrentamiento y persecución de las cuales son víctimas nuestros compañeros de la retaguardia por parte de la policía de Formosa, responsabilizamos por lo ocurrido y la seguridad de nuestros compañeros al intendente de Las Lomitas, Atilio Basualdo, y al gobernador Gildo Infran. Bueno, hace mención que desde hace un par de días están allí dando a conocer la situación del referente huichí Agustín Santillán, ¿no? Ahí en su pueblo de Ingeniero Juárez. Y después, bueno, también el comunicado hace mención a lo que ya narró Fernando, a los hechos que le han sucedido personalmente a ellos, ¿no? Esa especie de vigilancia indirecta, el haber ido al hotel también del pueblo a un poco a apretar al dueño y a la aparición de un personaje también en las puertas del hotel. Bueno, por último, y esto lo reiteramos porque todavía están allí, planteamos que alertamos también a todas las organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas a denunciar este ataque sobre el derecho a informar y la libertad de prensa. Bueno, Nati, vamos, ponemos un temita musical que hoy venimos atrasado con la musicalización. Vamos. Vamos. Yo pregunto a los presentes

José Alternativo sonrió socarronamente, me agradeció sin agregar nada y agarró por Suipacha hasta que lo perdí de vista. Por mi parte retomé el camino por Córdoba hacia la 9 de julio y mientras buscaba en el teléfono la radio de la red, pensaba que quedaron sin nombrar Capoma y algunas radios más, pero igual valió la pena el encuentro, ¿no es cierto? Así que, mis queridos orejones del tarro, a seguir laburando, vermú con papas fritas y rompí con la costumbre. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Bueno, seguimos aquí desde el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia, hoy jueves, transmitiendo el Enredando las Mañanas, como de lunes a viernes lo hacen otras radios compañeras de la Red Nacional de Medios Alternativos en otros puntos de nuestro país. Y ahora tenemos otra comunicación telefónica. Parece que nuestros amigos se han ido para el lado del norte, pero este a vuelta cruzando un río, porque se encuentra en Asunción del Paraguay nuestro compañero y amigo Ángel Scheinman del programa América Resiste, aquí de la Retaguardia. Y bueno, ha cruzado a Asunción. Ángel, ¿cómo te va? Aquí estamos con Natacha. ¿Para qué te fuiste para Asunción del Paraguay? Primero les agradezco esta comunicación y el agradecimiento a toda la red, y a vos, Luis, y a Natacha, y a la Retaguardia, que nos da este espacio para poder comunicarnos. Y efectivamente, estamos desde el día lunes a la mañana en Asunción, Paraguay, retomando con tres agendas, diríamos. Una es retomar las querellas particulares que planteamos ya desde el año 2006 contra los criminales de la dictadura astronista. En este caso, en mi condición de ex detenido desaparecido aquí en Paraguay durante el año 1974 a 1975. Esto comenzó cumpliendo todos los trámites que marca aquí la ley como para ser reconocido como víctima. Cumplimos todos esos pasos burocráticos administrativos, luego se entró en un impas porque la pretensión propia, o sea, la mía, siempre fue enjuiciar a los criminales a la mano directa que fueron nuestros torturadores, y hablo en plural porque no soy el único, claro. Fuimos cuatro los que nos presentamos. Y pretendiendo dos cosas. Una es romper el sistema jurídico paraguayo. ¿En qué sentido? Paraguay, al igual que Guatemala, son los únicos países que tienen la figura de la querella adhesiva. ¿Qué quiere decir de querella adhesiva? Que sí o sí tú tienes que llevar tu denuncia ante el Ministerio Público Fiscal, y los fiscales después deciden si le dan marcha o no le dan marcha. Si los fiscales deciden archivar la causa ahí murió, que es lo que pasó con todas las causas anteriores. Nosotros insistimos, conseguimos, la verdad, un abogado con mayúsculas, que es el doctor Marcos Congallardo, que no es, es una persona jurídica, fue juez, dejó la judicatura, fue presidente ejecutivo de INESIP aquí en Paraguay, es un teórico de la reforma y un firme defensor de la querella particular. La querella particular, para no entrar demasiado en estas disquisiciones científicas de la teoría jurídica, es así. Cuando vos sos querellante particular, por más que el fiscal desista de la acción, vos como particular damnificado tenés la posibilidad de seguir adelante con la causa. Entonces, ¿esto qué significa? En la figura del Código Procesal Penal aquí en Paraguay, el denunciante es objeto jurídico. Claro. Con nuestra pretensión pasás a ser sujeto jurídico. O sea, estás en un pie de igualdad con el juez, el fiscal y los abogados. Ajá. Entonces, conseguimos esa brecha, se abrió esa brecha, conseguimos dos jueces que nos aceptaron como querellantes particulares bajo el fundamento de los tratados internacionales sobre crímenes de lesa humanidad. Luego eso entró en un impas, tuvimos un ataque, o sea, varios ataques de parte de los fiscales. La fiscalía de aquí de Paraguay nos respondió a nuestra intención, luego de ver que dos jueces habían aceptado la querella particular, lo cual pone en discusión todo el sistema jurídico en Paraguay, aunque a ustedes les parezca mentira. Crearon una unidad especial de derechos humanos dentro del Ministerio Público Fiscal, compuesto por una fiscala y tres fiscales más. Acá se le dice fiscala. Los cuatro componentes, familiares directos de nuestros denunciados. Así nos respondió el Estado paraguayo. Conclusión, dos de mis compañeras, o sea, una compañera, Teresita Silvera y Guillermo Weyer, se los obligó a someterse a una pericia psicológica previa a la ratificación de la denuncia. Uh-huh. Esto se llevó adelante bajo una forma de tortura psicológica, especialmente con Guillermo Weyer, quien fue interrogado durante 2 días, 6 horas cada vez, con un interrogatorio indigno, agresivo, violento, lo cual le produjo un infarto y falleció. Consecuencia directa de esta revictimización que le aplicó justamente una fiscal llamada Saprisa. Los que conocen más o menos la realidad de Paraguay, Saprisa es uno de los peores, fue uno de los peores torturadores. Ajá. Y asesinos aquí en Paraguay. Ah. Y esa era la fiscal que estaba a cargo de Guillermo Weyer. Y ahí murió Guillermo Weyer, producto de un infarto luego de esta revictimización. Teresita Silvera, ambos de 72 años, Teresita Silvera terminó con un derrame. No falleció, gracias a Dios, todavía sigue viva. Y a eso vinimos aquí en Paraguay, porque surgió la noticia de que una fiscal de derechos humanos asumió su rol, asumió su tarea e imputó a 10 represores de la época de la dictadura stronista. Sí. Dentro de esos 10 hay dos de mis acusados. O sea que esto nos abre una puerta, nos abre una esperanza para de una vez por todas seguir peleando para tener justicia verdadera. Ángel, te pregunto. O sea, sí. Dime. Digo. Dime, te escucho. Hay como. No como aquí, como en Argentina, pero digo. ¿Se llegó a juzgar alguno de los militares genocidas de Paraguay en este último tiempo, teniendo en cuenta que fueron 45 años, ¿no?, de dictadura de Stroessner? Sí, mira, acá pasó lo siguiente. Acá había lo que se llamaba el Código Procesal Viejo. Ajá. Por el Código Procesal Viejo no se permitió que se aplique la figura de la prescripción de los crímenes, que es lo que después contestaban de forma todos los jueces. Prescribió. Con el Código Viejo hubo 20 imputados y algunos hasta con 20 años de prisión. Ajá. En el año 1992 se modifica el Código Procesal Penal y se acabaron todas las instancias. La única instancia que queda, que habían dejado abierta, era el resarcimiento económico. O sea que no es considerado crimen de lesa humanidad. Ahora, justamente, es que sí, ellos dicen es crimen de lesa humanidad, sí, pero prescribió. Ah. Entonces es como un oxímoron, porque claro. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben, no prescribe. Ni aquí ni en ningún lado. Obvio. Sí, entonces, sí. Pero la respuesta de todos los jueces es archivar las causas justamente por esta figura de la querella adhesiva. No nos olvidemos que, o sea, no nos olvidemos, los que no conocen, el Poder Judicial de Paraguay está formado por hijos y nietos de los represores. Pero real, esto sí, digamos, sí, no sí. Es una exageración, no es que estamos, viste, mandando sí. Humo queriendo agrandar las cosas, ¿no? Es realmente así. Conseguimos, ya te digo, estos cuatro que nos presentamos, de los cuales hoy quedamos tres, conseguimos abrir una brecha, poner una traba en el engranaje jurídico con dos jueces que cumplieron su deber, y nos reconocieron como querellantes particulares. Claro. Lamentablemente esos jueces ahora están ocupando otros cargos, pero bueno, ahora se abrió la posibilidad de una fiscal que tiene la intención de hacer justicia verdadera sobre este caso. O sea que estamos esperanzados. No queremos adelantar más porque tenemos algunas cosas que están que nos han pedido que no las comuniquemos. No, no, está bien. Pero bueno, ese digamos que sería... Perdón, ¿sí? No, no, digo que me parece bien hasta donde se puede informar y lo que no... Lo importante es que ustedes puedan avanzar en la causa. Esa es la intención, y aparte, por sobre todo, mira, justamente ayer estábamos ahí con nuestro abogado y estábamos también con la compañera Teresita, y nosotros tuvimos un hecho que digamos que fue también un punto de inflexión. O sea, llegado el caso, digamos, por mi característica, yo no, o sea, no les tengo piedad a los jueces ni a los fiscales, o sea, yo voy por ellos. Uh-huh. Y a mis compañeros les dije, mire, compañero, de acá para adelante firmo solo, arranco y no sé, y si tenemos que acusar al fiscal nacional, si tenemos que plantear querellas internacionales, lo que les digo, que quedan liberados de la responsabilidad, ¿no? Claro. Porque bueno, también es cierto, y eso es algo que no se dice, la figura, hay que quitarle el tinte romántico a ser querellante. Ser querellante significa que uno se hace responsable. Obvio. Y el responsable es el denunciante con su firma. Uh-huh. Y en estos sistemas jurídicos ha pasado que el imputado, el acusado, el criminal termina siendo acusador. Exacto. Y la víctima termina siendo condenada, pero esto es así tal cual te lo digo, real. Sí, ¿eh? Sí, seguro. Y ha habido víctimas. Sí. ¿Perdón? No, no, los dos compañeros que están contigo, ¿ellos viven en Paraguay? No, o sea, son paraguayos, pero están en Argentina. Ah, porque viven en, claro, Argentina. Vivir en Paraguay en esas condiciones no debe ser fácil tampoco. No es fácil, acusado, al punto de que nosotros tenemos compañeros víctimas también, que se cruzan con sus torturadores todos los días porque viven a la vuelta de la casa. Sí, sí. O sea, acá la situación es bien, bien, bien complicada, o sea, no es como en Argentina. Uh-huh. Y bueno, y en ese momento los compañeros más antiguos que yo dijeron, no, acá vamos todos para adelante. Empezamos juntos y terminamos juntos. Bien. Y bueno, y ahí Guillermo lamentablemente perdió la vida. Bueno, pero... Así seguirá. Que bueno. Está bien, adelante y suerte que puedan tener... por lo menos seguir el camino de la lucha y de la justicia, ¿verdad? Eso es lo que importa, uh-huh, me parece. Uh-huh. Y después andás también, bueno, haciendo, y después, otras visitas. Sí, también pasó así, mirá, pasó que coincide mi estadía aquí con uno de los congresos, digamos, de ciencias sociales más importantes, te podría decir, de la región sur del continente. Uh-huh. Se están cumpliendo los 50 años de Claxo. Sí. Claxo es el centro de estudios sociales, de las ciencias sociales de Latinoamérica. Uh-huh. Y se están llevando a cabo jornadas cada vez una más importante que la otra. Esto hay profesionales, más de 2.000 personas que vinieron de todo el mundo a hacer exposiciones, evaluaciones. Y bueno, también estamos compartiendo un poco eso. En un rato vamos a intentar juntarnos con Juan Martens. Juan Martens es el presidente ejecutivo de INESIP. INESIP es el Instituto por el Derecho, o sea, por el Derecho Penal y Procesal, reconocido también internacionalmente. Y él ha tomado un tema, esto te lo comento, vamos a ver si cuando vuelvo lo podemos profundizar. Uh-huh. Que es el tema del EPP, la guerrilla en el norte del Paraguay. Uh-huh. Yo a Juan Martens, cuando empieza esta militarización del norte, previo al golpe contra Fernando Lugo, porque esto empezó previo al golpe contra Fernando Lugo, allá por el año 2012, se estaba dando intervenciones de las fuerzas de tarea conjunta, militares directamente, en el norte del Paraguay, y atentaban directamente contra las familias campesinas, las colonias de explotación agraria familiar. Ese es el núcleo. Entonces, en ese momento habíamos hablado con Juan Martens y ya estaba, te estoy hablando, año 2007, o sea, hace 10 años atrás. Tengo todavía guardada la palabra de él. En aquel momento, el famoso Ejército del Pueblo Paraguayo, el EPP, uh-huh, no era ni siquiera una guerrilla, era un grupo de no más de 10 personas que se habían aventurado al monte por distintos motivos, y realmente era utilizado la sigla EPP por la no quiero decir la derecha, porque ya me parece que queda chico esa, sí, esa definición de derecha, por el régimen totalitario, para militarizar. Entonces militarizaron las zonas, ¿cuál era el objetivo? Las cooperativas agrarias. Entonces cualquier campesino que formaba parte de una cooperativa era acusado de ser aparato logístico del EPP, como se le llama acá. Ahora, ¿qué pasó? En un momento el EPP desaparece, porque quedó desintegrado, quedó golpeado, se produce un impas y reaparece el EPP, con armamento nuevo, con uniformes, y no tenían sustento económico. O sea, se corre aquí la versión que desde el mismo sistema totalitario en el Paraguay, que sería el establishment, compuesto por dueños de medios de comunicación, empresarios latifundistas y estronistas políticos y judiciales, decidieron que no era bueno que desapareciera el EPP. Sí. Entonces lo fomentaron. Hoy día el EPP es una realidad en el norte del Paraguay. Domina una zona de muchos kilómetros cuadrados, domina parte del departamento de Amambay, de Canindeyú, parte de Caaguazú y Caazapá. Para los que no conocen, esto es cerca de la frontera con Brasil. En este momento, el ejército del pueblo paraguayo tiene retenido a 3 ciudadanos hace más de 100 días, y parece ser que se han transformado en una especie de estado paralelo. Ayer justamente Juan Martes denunció que el EPP le paga los estudios a hijos de campesinos en universidades, que los sostiene con medicamentos, que le da plata para que arreglen sus casas, que los ayuda con la explotación agraria, pero a su vez todos tienen que mantener silencio. Sí. Los usan sí o sí como aparato logístico. Esconden armas en su casa, se refugian en su casa y los tienen condicionados. Esto es justamente lo que vamos a hablar más tarde con Juan Martes, a ver si conseguimos llevarnos la palabra de él para allá, para Buenos Aires. Claro. Bueno. Y el tercer tema, que también es el más doloroso, es el tema de la masacre de Curuguatí. La masacre de Curuguatí ocurrió el 15 de junio del año 2012, justamente en la localidad llamada Curuguatí. Una matanza programada, una encerrona, una emboscada, donde se produjo la muerte de 17 paraguayos, 11 campesinos, 6 policías, donde se utilizó como argumento esta masacre para destituir al gobierno de Fernando Lugo, cosa que se concretó. O sea, se utilizó como excusa la masacre de Curuguatí para desalojarlo del poder, cosa que hicieron en menos de 48 horas. Y esta gente salió condenada. O sea, hicimos una gran lucha, digo hicimos porque fuimos muchos los que tomamos el tema de la masacre de Curuguatí en el significado no solamente del hecho en sí, sino de las consecuencias políticas que tenía si esto se concretaba, o sea, si esa masacre quedaba impune. Vino gente de todo el mundo a participar del juicio, hubo juristas internacionales asesorando, la Iglesia, el Papa Francisco, todo se puso para hacer justicia y que de una vez por todas los mismos campesinos, que tienen 11 víctimas, no resultaran siendo culpables de las muertes de los policías y de sus propios compañeros. Cosa que finalmente no conseguimos. Bueno. El sistema venció, los compañeros están con 30 y 20 años de prisión en el penal de Tacumbú. O sea que, pero sin pruebas, con pruebas amainadas, inventadas, un operativo mafioso, pero que tomó el cariz de funcionar como disciplinador, porque no fue hecho en la sombra, fue hecho a la luz del día y con cobertura pública, y cubriendo las formas del debido proceso, de acuerdo a la interpretación estronista del debido proceso, ¿no? Claro, claro. Que es el proceso que beneficia a los grandes, a los ricos, y los pobres directamente no son ni sujetos ni de dignidad ni de derecho. Bueno, no hay... Estuvimos con los familiares... Ah, perdón. Sí. No, estuvimos dale, con los conté, familiares... Conté. se hizo la conmemoración frente al Palacio de Justicia de Paraguay. Ahí permanece desde hace un año, cuando se dictó la condena, una denuncia permanente, que es la carpa de la resistencia, como para recordarles a los jueces que hay gente inocente condenada y que hay culpables que están sueltos. Se realizó justamente este día, que fue cuando llegamos, ¿no? El 12 de... Ahora el 12 de julio, casi a un año del dictado de la condena, se hizo una obra de teatro, se le gritó en la cara a los jueces y fiscales la injusticia que estaban cometiendo. Estuvimos con las madres, esposas e hijos de los condenados. Y sí, si vos me permitís, tengo un pedido, sí, que me han hecho muy, muy, muy especialmente para que lo transmitamos y lo difundamos, que es el siguiente. El tema de la masacre de Curuguatí y sus presos y víctimas tienen que ver con la pretensión de tener un pedacito de tierra para poder alimentar sus familias. Uh-huh. Lo único que pretendían era tener un techo digno, trabajo digno y tierra para poder solventarse a sí mismos con dignidad. Entonces, aclaran, porque dicen que desde Buenos Aires o desde otros lados no se entiende bien, que no es lo mismo la causa de la masacre de Curuguatí con la causa de los 6 campesinos presos anteriormente por la acusación que tienen encima de ellos de un asesinato producido luego de un secuestro de una chica llamada Cecilia Cubas, hija de un expresidente del Paraguay, Cubas. Entonces ellos insisten, porque dicen no es lo mismo. Nosotros apoyamos también a los otros compañeros para que tengan justicia, qué sé yo, pero el tema nuestro es distinto, es diferente. Así que bueno, tengo que transmitir, porque la verdad que fue el pedido especial. Perfecto. Que ellos, sí, que ellos me hicieron, no. Bueno, marcar esta diferencia, ¿no?, entre una cosa y la otra, bueno, para que digan que no es lo mismo, ¿no? Bueno, lo que vemos, así que bueno, a grandes rasgos, hermano, sí, lo que vemos es que no cambia mucho. Hace media hora estuvimos hablando con Fernando Tevele, que está ahí en Formosa, también en Las Lomitas, y no cambia absolutamente nada, ¿no? El poder es ese: reprimir a los que quieren tener su pedazo de tierra, por lo menos para vivir, para sobrevivir en muchos casos, ¿no? Y ni siquiera le permiten eso. Y además, como vos decís, de víctimas pasan a ser victimarios. Tal y cual. Están presos por reclamar lo que les corresponde. Bueno, Ángel, te agradecemos este amplio informe y este conocimiento, sí, no, de lo que pasa, yo, ¿no? No, bueno, aquí estamos desde la red también para dar a conocer lo que, bueno, esto no sale en ningún lado, menos me imagino que en Paraguay deben de salir estas noticias, ¿no? Exactamente. Claro, aquí exactamente. Tampoco, así que bueno, nosotros estamos para eso y difundirlo. Ah, espera. Me olvidaba de algo, Luis. Bueno. Me olvidaba de algo. Vos fijate, y voy a hacer eje en lo que vos acabas de comentar, en lo, digamos, esto es real. Nosotros desde que llegamos, o sea, ya en los 70, cuando vinimos acá a Paraguay, porque por algo vinimos a acompañar a los que resistían a la dictadura estronista en aquel momento, siempre tuvimos conciencia de que lo que pasa en Paraguay se difunde como práctica cultural, política y de dominio en toda la zona del litoral. Ajá. El Paraguay no termina en la frontera. No, el Paraguay es una cuestión cultural. Vos me das el pie contando lo que pasa con Fernando y lo que ellos están transmitiendo de allí. Es la misma realidad de lo que pasa acá de este lado de la frontera. Claro. Este tema es cultural y político. Sí, sí. Y por eso también es muy importante que tomemos nota de que hoy día, lamentablemente les voy a decir, los grupos organizados de lucha campesina que resistían están siendo acorralados a una lucha y una resistencia conceptual que se llama resignación y misericordia. Resignación, todo esto viene, ¿por qué? Porque la iglesia es la que está puesta al frente de estas luchas y vienen con el discurso de la resignación. De frenar todo. Y por otro lado, resignarse y tranquilizarse, calmarse. Sí. Frenar, aceptar, todo, frenar. Pesar. Y quizá en la otra vida van a tener... inevitable del destino. Claro, quizás en otra vida van a tener una mejoría. Mira... Sí, sí. Luis, querido, estas fueron las palabras de ayer en la movilización campesina que les mandé, que justamente uno de los compañeros campesinos líderes decía, eso es lo que nos quieren hacer, quieren que nos resignemos, porque le planteó a la curia, a la curia oficial, ¿por qué no estaba ahí junto a los campesinos rodeando el Congreso, pidiendo justicia? Y dice, basta ya de pedirnos que esperemos el reino por venir. Claro. El reino por venir, sí, es ahora. Así que coincide absolutamente con lo que vos decís. Bueno. Así que bueno. Muchas gracias, visito, por todo el informe. Natacha, la retaguardia, Víctor Basterra, todos. Muchísimas, muchísimas gracias. Y acá estamos a disposición, ¿sí? Bárbaro. Chau, chau. Nos vemos, chau. Abrazo. Buen viaje. Chau, chau. Gracias. Bueno, escuchábamos entonces a Ángel Seigman, compañero de aquí también de la retaguardia en América Resiste, contando para qué fue a Paraguay y nada, es lo que comentábamos al cierre, ¿no? Nada muy distinto a lo que pasa en las provincias de Chaco, Formosa, bueno, todo lo que es el norte, el litoral de Argentina, que tiene que ver con nada, con las mismas necesidades de los pueblos, quizás los pueblos originarios, los pueblos que lucharon durante toda la vida y que hay que estudiar y hay que leer. Y hay, yo siempre digo, ¿no? El Paraguay es un país que no es un país pobre, lo empobrecieron, lo subsumieron los poderes, ¿no? Paraguay era el país más rico de América Latina. En otro momento, por ahí con Ángel también lo podemos volver a charlar para que nos comente un poco qué fue el Paraguay y qué es hoy. No daba para más ya el tiempo, pero me hubiera gustado preguntarle cómo vio Asunción hoy, cómo está la situación también allí, no solo política, sino económica, social, ¿no? Pero bueno, será para otro programa. Bueno, Nati, vamos con un temita. Vas cayendo en la tristeza.

con más de 600 milicos ahí en la fábrica PepsiCo, se pusieron a cumplir la orden de la jueza Andrea Rodríguez Mentasti, quien autorizó el desalojo de la fábrica con, bueno, obviamente el aval de todo el espectro prácticamente político, salvo algunas raras y buenas excepciones, el gobierno, la justicia, la burocracia sindical, avalando este desalojo, donde la fábrica multinacional PepsiCo deja en la calle a más de 600 trabajadores, donde incluso hasta muchos administrativos con altos sueldos y muy puestos jerárquicos. Yo quiero hacer mención a una cosa. ¿Quién es esta jueza? Ella es ex esposa de Walter Caruso, fue diputado provincial de Cambiemos y hombre de Gustavo Pozzi, que es el intendente de San Isidro, y está cercano a Jorge Macri, que es el intendente de Vicente López y primo de don Mauricio. PepsiCo fue uno de los aportantes a la campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, donde Bombau, ahora voy a decir quién es Bombau, es el nexo entre la empresa y el gobierno. ¿Quién es Bombau? Marcelo Bombau es el actual gerente de PepsiCo. Es uno de los responsables, junto con el gobierno y el sindicato, que se puso, por supuesto, al lado de los empresarios, como no podía ser de otra manera, la burocracia del Sindicato de la Alimentación, de DAER, que hoy haya más de 600 familias en la calle, ¿no?, por el cierre de esa planta allí en la localidad de Florida, aquí en el Gran Buenos Aires, en la zona norte. ¿Quiénes conocen a Bombay y por qué? Bueno, porque él fue uno de los que junto a Fernando Niembro operaban para destruir el fútbol para todos. ¿Recuerdan? El autor de una frase famosa que decía que lo más democrático es que quien quería ver partidos de fútbol que lo pague. Bombau es el CEO del grupo Clarín por ser representante y presidente de TIC Sport. Fue director de Milcau también, junto al segundo de Marcos Peña, Gustavo Lopetegui. O sea, ya tenemos un poco los antecedentes. Bueno, el listado de las sociedades donde este tipo Bombau participa es muy largo, ¿no?, y abarca rubros como el alimenticio, Milcau, PepsiCo, financieras, inmobiliarias, telecomunicaciones. Uno de los socios de él es un tal Néstor Belgrano, que no tiene nada que ver con don Manuel. Es directivo de Provincia Seguros y Máximo Luis Bombich, ¿no? Está mencionado en los Paraná Papers este tipo también. Bueno, digo, está bueno hacerlo este raconto para que sepamos, si bien ya sabemos que acá los grandes intereses de las multinacionales están en primera fila avalando esto, pero a veces hay que ponerle nombre y apellido, me parece a mí, a las cosas. Y nosotros estamos tratando de comunicarnos con algunos de los delegados de PepsiCo, se nos está haciendo difícil, me imagino que deben de estar en un momento bastante especial y particular, y quizá los medios también los estén llamando y no den abasto. Pero, compañeros, nos han mandado un audio de María del Carmen Verdú, la compañera de Correpi, dando un pequeño informecito de lo que estaba pasando allí, y lo vamos a escuchar, ¿eh? Nati, ¿puede ser? Bueno, informe después de la reunión que tuvimos junto a la diputada nacional Natalia González del FIT y yo con el fiscal Larramendi. Nos dijo que en principio lamentaba el desalojo porque él creía que los trabajadores tenían un justo reclamo frente a la patronal, pero bueno, parece que no le alcanzó la conciencia para torcer su función al servicio de la patronal. Y en segundo lugar nos confirmó que había 5 compañeros en la comisaría primera de San Fernando, que según nos dijo no están en calidad de aprendidos, sino de morados, con lo cual le dijimos, bueno, si no hay ninguna imputación en su contra, no hay ninguna razón para que permanezcan en la comisaría y le exigimos la inmediata liberación. Accedió previa constatación de identidad y revisación médica, cosa que se estaría realizando en estos momentos, y nos dividimos, un grupo de compañeros y compañeras de Correpi y del CEPROD fueron para la comisaría de San Fernando para verificar que esto se cumpla, y los demás nos quedamos aquí en Posadas y San Martín frente a la fiscalía, por si cambia la situación. Bueno, un poco esto sintetiza lo que pasó luego de la represión. Digamos que la policía, ahora, la policía, ¿cómo trabaja? Se vieron las imágenes de querer romper una puerta, evidentemente blindada y muy fuerte de acero, que con esos grandes tubos que golpean no la pudieron derribar y tuvieron que entrar por un portón. O sea que la propia patronal ni siquiera pudo hacer que la policía accediera. ¿Cómo estaba ahí, evidentemente, la situación de todos quienes estaban apoyándolos, que la patronal ni les acercó la llave, porque me imagino que alguno las tendría que tener, pero bueno, es una anécdota. Lo que no es una anécdota es que la policía, cuando entró, los trabajadores y trabajadoras que estaban allí, y fundamentalmente estaban en las azoteas, lo habrán visto en las imágenes de televisión, pidieron como garantía que estuvieran algunos personalidades, dirigentes políticos, para poder salir. Fue Patricio del Corro, diputado del FIT, y Luisa Mora, de Autodeterminación y Libertad, fueron los dos que entraron para garantizar que no iban a ser reprimidos a la salida o ahí adentro para que salieran. Y ahora tenemos que ver cómo se sigue desarrollando esto. Por supuesto, esto es lo que está demostrando que aquí hay un gobierno, una justicia, una dirigencia sindical que es totalmente, no funcional, sino cómplice y socia de los grandes grupos empresariales, en algunos casos nacionales o en otros monopolios internacionales, que les interesa muy poco la fuente de trabajo mientras les sirva a ellos para maximizar sus ganancias. Y esto lo digo porque no podemos comunicarnos con nadie en estos momentos, pero ya lo hemos escuchado, lo sabemos y lo han manifestado los trabajadores. Esa planta había sido reacondicionada, o sea, reestructurada y modernizada no hace mucho. Entonces, esta situación de procedimiento de crisis que le han impuesto la patronal con el argumento para cerrarla, no tiene nada que ver con que estuvieran en crisis, porque una empresa multinacional que venía facturando y produciendo en forma normal. Solamente lo que estaban haciendo era querer reconvertir toda la organización de laburante para poder flexibilizar, para liquidar una organización sindical con una comisión gremial interna que no respondía a los intereses de DAER. Y ahora habrá que ver cómo se sigue y por qué lado se sigue la pelea, ¿no? Sí, Luis, si te parece, mientras yo sigo produciendo el llamado, podemos escuchar un ratito una breve entrevista que le hicimos a uno de los delegados antes de que ocurriera todo esto, que contaba cómo era la situación al día siguiente en la que se habían hecho los más de 600 despidos. Vamos, los escuchamos. Bueno, dijimos que la pausa iba a ser breve. Ayer a la tarde nos enteramos de una nueva avanzada del empresariado contra los derechos de los trabajadores, con el aval, por supuesto, del Estado una vez más, y no solamente el Estado en su forma de poder ejecutivo y de Ministerio de Trabajo, sino en su forma represiva. Los trabajadores de PepsiCo Snack de la planta Florida llegaron al laburo, ¿sí?, y se enteraron por un comunicado que estaba pegado en una de las puertas de la planta, que

donde no hay mayores expectativas, teniendo en cuenta lo que viene pasando en general con todos los trabajadores y en relación al Ministerio de Trabajo, que no arbitra, sino que es funcional a las empresas. Estamos evaluando la posibilidad del próximo día lunes a las 6 de la mañana, que va a ser un corte en Panamericana en San Martín. Y permitime hacer este anuncio a través de tus medios, que si nosotros o algún familiar de los compañeros llega a sufrir alguna agresión o llega a ser lastimado, hacemos pura y exclusivamente responsable al gobierno de Macri por esta situación, ¿no? Sí, totalmente. Luis, en la asamblea se rumoreó que... Bueno, ahí estábamos escuchando una entrevista con uno de los delegados, con Luis Medina, ya hace un par de semanas, que fue cuando se inició el conflicto, donde ellos se enteran al día siguiente que estaban despedidos y que habían dejado ese famoso cartelito en la puerta, y que no podían entrar. Irónicamente, hoy no pudo entrar la policía tampoco. Eso mismo, Luis. Sí, bueno, es que la patronal esta quería tener tan seguro que ni siquiera, hasta la policía se ve que le tenían desconfianza para dejarle la llave. Bueno, pero pudimos hacer un contacto con alguien que está ahí en el lugar. Los delegados están prácticamente incomunicados, ya evidentemente las baterías de sus celulares se le deben de haber agotado por todas las llamadas que deben de haber tenido. Él es Federico, es un compañero, bueno, de una de las organizaciones que estuvo todo este tiempo ahí apoyándolos a ellos, pertenece al Partido Obrero y al FIT. Y bueno, estamos aquí con Natacha y Luis Angió, es mi nombre. Contanos, por favor, Federico, buen día ante todo, ¿cómo se desarrolló hoy esto y ahora qué está pasando por allí? Hola, buen día. Mira, desde ya horas de la madrugada, temprano, se desarrolló un operativo represivo de una magnitud inusitada, ¿no? Porque eran trabajadores los que estaban dentro de la fábrica, y con infantería, gendarmería, también hubo apoyo de acá de la Intendencia de Macri. Uh-huh. Y hubo una represión brutal cerca de las 7:30 de la mañana, donde corrieron a cientos de manifestantes que estaban en la puerta y ingresaron a la planta brutalmente, a los palazos, tirando gas pimienta. Tengamos en cuenta también que hay un barrio ahí, que está todo el barrio cerrando las ventanas por el gas pimienta. Fue mucho el que tiraron. Tengo entendido, discúlpame, que tuvieron que desalojar hasta un jardín de infantes. Dos colegios desalojaron. Uno también que queda enfrente, sí, está el Colegio Dorrego, y bueno, está la técnica que acá se llama Güemes. Sí. Y sí, lo tuvieron que desalojar. Y bueno, es impresionante el operativo. Yo ahora me estoy retirando, me voy a mi trabajo, después volveré después del trabajo, pero estoy viendo cuadras y cuadras de gendarmería, infantería. Sigue habiendo todavía ahí. Sí, todo por trabajadores. Acá, bueno, se dice que hay entre 5 y 7 detenidos, entre ellos alguna trabajadora y heridos, ¿no?, en el hospital. Sí, recién pasamos un audio de María del Carmen Verdugo comentándonos, informando un poco la situación. Había estado con el fiscal pidiendo justamente la liberación de 4 o 5 personas. Claro, estuvimos, de ahí nos movilizamos, que es en la esquina a la fiscalía, la misma policía que cuidaba, que reprimió a los trabajadores, estaba ahí montando un operativo en la fiscalía. Uh-huh. Bueno, mientras Macri está acá a 15 cuadras en Tecnópolis, inaugurando uh-huh. Tecnópolis. Ah, mira. El contraste, ¿no?, que se le da a esta masacre social, verdadera masacre social que está sucediendo en Vicente López, en un radio de 20 cuadras entre meses cerró Van Gogh con 500 despedidos, Atanor con 120 despedidos, 150. Sí. Es una verdadera masacre social y que una vez más se dirimen en los foros penales. Una cuestión laboral social se divide en los foros penales con una jueza que es de una nueva camada, con fuertes vínculos con Cambiemos, ¿no? Con el PRO. Sí, lo comentamos hace un ratito, las relaciones que tiene, y sé que cuando fue, cuando asumió como jueza, estuvo toda la plana mayor de Cambiemos en la Asunción. No, tiene relaciones con el intendente Pose, bueno, acá sí. Jorge Macri en Vicente López, que también gobierna Cambiemos, apoyó a la empresa diciendo que fue responsable porque pagaba las indemnizaciones. El problema es que acá hay una crisis de fondo, un ataque de fondo. Con motivo de la campaña electoral estábamos charlando con Néstor Pitrola, que es candidato a senador por el PIB, y con motivo de la campaña está recorriendo los pueblos del interior. Y no hay un pueblo en donde no vaya que haya una fábrica, haya cerrado una fábrica. Vicente López está ligado a Capital. Mucha gente trabaja en Capital. Sí, seguro, claro. Pero, por ejemplo, en el caso de Ramallo hay 3-4 fábricas cerradas, que es la economía, la subsistencia de los trabajadores. Uh-huh. Hay pueblos que van, están destinados a ser pueblos fantasma, a desaparecer. Seguro. Bueno, Federico, por lo menos tenemos las últimas noticias de lo que está pasando allí. Bueno, en lo que quiero anunciar es que el encuentro Memoria, Verdad y Justicia lanzó una convocatoria en una marcha a Plaza de Mayo. Así hoy, es, hoy. Desde el Congreso. Sí. Ah, ya tenía la noticia. Hoy, bueno. 15:30, con las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, ahí en la ronda. Convocan a que, bueno, vayamos allí a estar y manifestar nuestro repudio, ¿no?, ante esta violenta represión y este desalojo a los trabajadores. Bueno, son todos los trabajadores bienvenidos. Así es. Y esta es una causa que nos tiene que unir a todos, porque el ajuste es para todos, ¿no? Hoy, lamentablemente, hay 600 familias, pero ya vemos lo que está pasando en Atucha, en distintos lugares, ¿no? Bueno, fenómeno, gracias Federico, gracias. Dale, un abrazo fuerte. Hasta luego, chau chau. Bueno, escuchábamos entonces, por lo menos tener a las últimas novedades de lo que esté pasando allí ahora, más allá de lo que se pueda ver por televisión, pero no es todo, ¿no? Bueno, vamos a un temita. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Chela. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva Raza. La Colectiva. La Retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Bien, ya estamos llegando a los últimos minutos del Enredando las Mañanas, hoy jueves, por el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia en el barrio de Los Mataderos. Y estamos ahora con otro tema, nosotros lo hemos tocado hace unos meses. ¿Recuerdan que cuando fue el último Ni Una Menos, el 8 de marzo, se denunció al otro día donde que la policía de la ciudad había salido a hacer una cacería por las calles de la zona? Ya había terminado la marcha, la movilización, y había detenido ilegalmente, porque no estaban haciendo absolutamente nada, sin ninguna causa, a unas compañeras, a unas mujeres que se habían habían participado en la manifestación como tantas otras, y las habían llevado detenidas. Y esto, yo la verdad que no tenía ninguna novedad distinta hasta hoy. Pensé que había quedado en esa lamentable anécdota de en forma arbitraria, ilegal y patotera como actúa la policía, incluso en algún caso ni siquiera identificándose porque están de civil. Y que esto había terminado en eso y nada más, pero hoy nos enteramos, nos llega una comunicación donde a las 13 horas hay una audiencia oral y pública, porque a 6 de estas compañeras que fueron detenidas están imputadas de llevar a cabo acciones de difusión del paro internacional de mujeres del 8M, algo que la verdad es muy insólito. Estamos comunicados con Florencia Minisi, ella integra el colectivo de Una Menos y es una de las imputadas, para que nos cuente cómo es esto y cómo siguió este procesamiento y por qué ahora ustedes de víctimas pasan a ser aparentemente victimarios. ¿Cómo te va, Florencia? Luis y Natacha, te saludamos aquí en Enredando las Mañanas. Hola, Natacha y Luis, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Uh-huh. Para clarificar un poco, en primer lugar, lo siguiente. Hubo dos hechos represivos alrededor del paro internacional de mujeres del 8 de marzo. Uh-huh. Uno se produjo el 7 de marzo, o sea, la noche previa, cuando distintos grupos estaban todavía difundiendo, convocando al paro, sí, etcétera. Nos encontrábamos difundiendo, convocando al paro. Y el siguiente hecho represivo son las detenciones que se producen, la cacería, la razia en los alrededores de la Plaza de Mayo, que se produce después de la movilización en la noche del 8 de marzo. En ambos casos actuó la policía de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? La flamante policía de la ciudad de Buenos Aires, que se inaugura prácticamente con estos hechos represivos allá por marzo. Puntualmente, el 7 de marzo, lo que ocurre es que una patota civil no identificada, de varones ultracatólicos aparentemente, persigue al grupo que esa noche se encontraba, uh-huh, convocando el paro en la ciudad de Buenos Aires. Este grupo, digamos, produce algo que es terrible, y que es muy terrible que actualmente la justicia lo esté legitimando, que es una detención ilegal, una privación ilegítima de la libertad de un conjunto de compañeras, dentro de las cuales yo me encuentro, pero somos seis las imputadas en esta causa. Se produce una detención ilegal, una privación de legítima libertad por parte de un grupo civil que da voces de alto en nombre de la policía, sin serlo. Todavía no está claro, además, cómo este grupo llega, digamos, a encontrar al grupo de compañeras y de militantes y a producir una persecución bastante perturbadora y bastante siniestra que se da en la oscuridad de las calles del barrio de Almagro de la ciudad de Buenos Aires en la noche del 7 de marzo, que además es el día de la visibilidad lésbica. También estos varones gritaban al grupo lesbiana y otras palabras, Cristo Rey, sí, etcétera. Luego de esta detención ilegal que lleva a cabo un grupo civil, repito, una patota de varones, la policía de la ciudad de Buenos Aires luego produce la detención del grupo a partir de que del relato de esta patota de varones, lo cual, digamos, es lo que justamente nosotros estamos señalando en relación a los vicios procesales que tiene esta causa, porque además de que hay pruebas viciadas y demás, estamos señalando que se trató de una detención arbitraria, ya que la policía lo que hace es venir a ratificar una detención ilegal que previamente había producido un grupo civil. Algo que, la verdad, en democracia debiera ser inadmisible, la justicia no debiera estar avalando. Sin embargo, el fiscal Ángel Rosas, que es quien dicta las detenciones primero y luego produce la imputación colectiva y las acusaciones, por las cuales hoy vamos a ir a audiencia oral y pública ante el juez Ladislao Endre, el fiscal entiende que el colectivo debe ser acusado de daño agravado por llevar a cabo pintadas de convocatoria al paro internacional de mujeres, en una argumentación que además en la redacción y en la producción de pruebas que el fiscal lleva adelante hace permanentemente referencias al carácter de vecinos y ciudadanos y profesantes de la fe católica de este grupo civil que produce la detención ilegal, desconociendo lo escandaloso que resulta, ¿no? Que grupos civiles estén cazando y deteniendo mujeres para que luego venga la policía a llevárselas. Sí. Entonces, bueno, nosotras judicialmente lo que estamos pidiendo, por supuesto, es la nulidad de esta causa, así que por eso hoy vamos a la audiencia oral y pública a las 13 horas. Ahora, ahí en esa causa que les abren a ustedes, vos decís que hay pruebas o que han presentado pruebas truchas, fraguadas. ¿Qué es lo que pusieron? ¿O solo son pruebas de declaraciones de esta gente que las persiguió a ustedes y las...? Bueno, hay varias pruebas que enumera el fiscal en su imputación. Una de ellas es, claro, el relato de Zapatota, claro. Algo que parece absurdo, ¿no? Pero bueno, el relato mismo de la patota que produce la detención ilegal es una prueba más, ¿no? Es un relato que cuando debieran estar imputados los agresores, ¿no? Que son ellos. Eso por un lado. Y por otro lado, se traen pruebas que traen estos mismos varones, como aerosoles, por ejemplo, para incriminar a las compañeras por las pintadas, uh-huh. Aerosoles que traen ellos mismos a la situación, a la escena, claro, que la compraron en la ferretería a la vuelta. Entonces, claro, digamos, a ver, cualquier operador de la justicia, cualquier fiscal, debiera saber que cuando las pruebas son aportadas por la misma persona que está acusando a alguien de un delito, digamos, constituye un vicio en la constitución de la prueba, en la constitución procesal de la prueba. Bueno, nosotras, esta es una de las cuestiones que estamos señalando, entre otras varias, que entendemos que no debieran ser consideradas como motivo de imputación. Claro, sí, muy, muy, muy. Mira, nada que ver, pero me estaba recordando casualmente hace un año de esto también, de cómo las fuerzas policiales avalan estas patotas de civil, que fue como hicieron cuando fue Tiempo Argentino, que fue la patota del empresario que decía que era dueño del del diario y de la Radio América, y fueron y le estropearon todo para que se fueran. O sea, la policía y el gobierno permite que patotas de civil actúen siempre en contra de quienes se manifiestan o reclaman por sus derechos. Una cosa de loco, porque ni siquiera la policía lo hace. Sí, sí, exactamente. Bueno, claramente, obviamente, esto tiene que ver con el modelo disciplinario que este gobierno propone, judicializando a los militantes, a los activistas, y identificando con mucha claridad el movimiento de mujeres un actor subversivo, un actor a enfrentar, no solamente en el movimiento de mujeres, sino también, por supuesto, en las luchas de los y las trabajadoras, como vimos en estas horas con la represión salvaje también a las trabajadoras de la planta de PepsiCo, ¿no? De PepsiCo, sí, lo tratamos también. Estamos viviendo una avanzada represiva y de judicialización de la protesta enorme, de alcances que todavía no podemos estimar, pero que claramente nos señalan que los derechos democráticos y los derechos humanos en nuestro país sin duda están siendo vulnerados. Sí, bueno, digo, sería importante que podamos tratar de que esto se visibilice, porque te vuelvo a repetir, nosotros que somos medios alternativos, que generalmente transmitimos todo este tipo de información, yo personalmente desconocía que todavía seguía el proceso con ustedes. Imagínate, los grandes medios ni bolilla le van a dar. O sea que hay que tratar de hacerlo visibilizar para que se sepa, porque en ese momento algunos medios, no muchos, lo tomaron el tema también un poco denunciando esta arbitrariedad de la policía y de estos grupos. Pero después quedó como que había sido un suceso del momento, un exabrupto o una represión como actúan siempre y nada más, pero no que esto lo habían llevado para judicializarlo y a ustedes hacerlas victimarias, ¿no? Exacto, exactamente. Así que bueno, estamos por supuesto convocando a acompañar la audiencia, a todos los medios, a las 13 horas en Tacuarí 138, en la puerta del juzgado, y bueno, vamos a producir un hecho allí en la puerta, por supuesto, denunciando la situación, pidiendo la absolución. Vamos a declarar en la audiencia oral y pública para argumentar todo esto que estamos señalando desde nuestra parte. Uh-huh. Y bueno, llevaremos a cabo un acto allí. Bueno, no, nos vamos a mantener en contacto para seguirlo el tema, porque evidentemente de parte de ellos no tienen intención de cortarla. Me parece que va a pasar más que nada por la pelea, por la calle y por porque esto se ponga más visible, y bueno, en todo caso traten de cuidarse un poco más en avanzar en este atropello, ¿no? Florencia. Sí, absolutamente. Pero bueno, lo más importante es que todos y todas tengamos en claro que a este gobierno hay que pararlo, uh-huh, hay que pararle la mano, porque la represión que viene por cada militante, por cada grupo organizado, por todos, por todas y por los derechos del conjunto de nuestra sociedad. Sí, sí, sí. Bueno, te agradecemos. Ya te digo, sigamos en comunicación con este tema, todo lo que sea nos lo pueden hacer llegar, y desde la Red Nacional de Medios Alternativos ya lo estamos distribuyendo, el comunicado de ustedes, para que bueno, se tomen, no solamente aquí en Buenos Aires, sino en todo el país, se sepa esto que está pasando. Muchísimas gracias. Por nada. Chau, chau. Buenos días. Chau, chau. Buen día. Bueno, increíble, ¿no? Esto de estas compañeras que yo tenía, la verdad, y lo reitero porque me llama mucho la atención, no sabía que lo habían llevado ya a este límite de judicializarlas y de culparlas, ¿no? Y también es muy preocupante esto de estas patotas, estas bandas civiles, ¿no? Me hacen acordar tanto a las bandas parapoliciales que había desde la época de los años 20, 30, de los comandos civiles, famosos comandos civiles, de los comandos de las 3A, de la CNU, en la década de los 70, en la época del tercer gobierno de Perón, que también actuaban de esa manera, y en muchos casos ¿actuaban ellos con mano propia o se los entregaban después a la policía, que por supuesto avalaban y los recibían, ¿no? Sí, Luis, sobre todo el aparato represivo, ¿no?, que está más desembocado, ¿cómo se podría decir? ¿Desbordado? No, está más cebados. Cebado. Están cebados. Más que nunca, y sobre todo todo lo que tenga que ver con la criminalización. Sí. O sea, este tema de que hay un montón de compañeros y cada vez más judicializados con diferentes tipos de causas, algunas escarcelables, otras figuras no escarcelables. Y bueno, eso también tiene que ver con la ley antiterrorista, me parece. Sí, sí, y sí. Que cada vez va a estar más vigente. Y bueno. Sí, por no hablar con las cosas que pasan cotidianamente, que a veces por las redes sociales nos enteramos y no sale a ningún lado, de policías que los agarran a los chiquitos, a los pibes, a las pibas, o a alguien que está sin hacer nada y por solamente por portación de arma los meten presos, les pegan, los maltratan. Bueno, que eso es lo cotidiano. Y eso tiene que ver con que la policía está cebada, tiene mano libre para poder hacer lo que se le da la gana, porque muchos de estos casos después nunca han sido castigados ni reprendidos estos policías que actúan con una falta con total impunidad, digamos, ¿no? Y lo vemos muchas veces, un pibe que está en una plaza y vienen dos o tres policías y los patotean, los golpean, le piden documentos cuando no le tienen que pedir, los esposan y aparte lo hacen a la luz del día y adelante de mucha gente, que por suerte en general hay reacción de ellos de filmarlos y después de subirlos a las redes sociales para que se pueda ver y visibilizar, pero pasa como algo natural que ya está. Es terrible. Bueno, Nati, me parece que ya nos estamos despidiendo. Nos quedan un par de minutitos nada más, ¿no? Sí, sí, nos podemos ir con una canción acorde. Recordemos a todos los que nos están escuchando que hoy a partir de las 3 de la tarde se llamó una convocatoria a Plaza de Mayo, convocada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que aglutina a muchas organizaciones, partidos políticos y organismo de derechos humanos. Así que bueno, ahí junto a la Ronda de las Madres, y también se suma el homenaje a Cachito Fugman, que hace unos días se cumplió el aniversario de su muerte, ayer. Hoy mismo, 13. Hoy 13. Y tal vez podemos sumar a ese homenaje que se va a hacer en el día de hoy, es que se lo extraña. Yo, con mi corta experiencia que tengo de militancia en estos años, acompañando a la familia de Luciano Arruga, Cachito fue un hombre en el que al menos a nosotros nos marcó desde un lugar muy, muy amoroso, por sobre todas las cosas, y que realmente se lo extraña sí, muchísimo. Y el mañana 14, a las 18 horas, en el auditorio de ATE Nacional, ahí Belgrano al 2500, aquí en la capital, se le hace ese homenaje, donde va a estar Norita Cortiña, de Línea Fundadora, también va a estar Vicente Sitolema, y bueno, y vamos a estar muchos, como dice Nati, que lo recordamos, que lo reconocemos como un gran luchador. Osvaldo Barros también va a ser compañero de prisión ahí en la ESMA, otro de los que va a estar allí en la mesa, y que sí, que lo extrañamos, porque Cachito era un tipo que siempre, donde ponía la palabra justa ante cualquier hecho que había que aclarar y que a veces serenar también. Bueno, Nati, nos vamos, gracias. Con un tema, nos vamos, que se llama Silencio para un pueblo dormido. Mañana el Enredando las Mañanas desde la Caterva, aquí en el barrio de Barracas. Chau. Hasta mañana. Esto es un silencio que yo hago para despertar al pueblo.